las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos? Y como todos los lunes llega al aire de La Mosquitera la columna de la Red Par por una comunicación no sexista para llevarla a cabo Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Gaby? Bien, bien. Me alegro mucho. Bueno, primero un tema así de agenda próxima, sí, para después comenzar con dos temas que consideramos como buenas y malas prácticas, o prácticas recomendables, para no utilizar el bueno y el malo, que suena tan moralista, desde el punto de vista comunicacional. Un tema de agenda que seguramente ustedes lo van a estar cubriendo con mucha intensidad, es que mañana empieza el juicio por la desaparición de Johanna Chacón. Recordemos, es la que desapareció en el 2012, en la Valle, la niña en ese momento. Así que bueno, eso vamos a estar prestándole muchísima atención. Las miradas están puestas también con quién fue condenado por la desaparición de Soledad, también en la Valle, quien desapareció 6 meses después. Estamos hablando de Mariano Luque. Exacto. Así que bueno, por un lado eso. Y por otro lado, como hablábamos recién, un tema local, otro tema nacional, respecto de los que han salido en agenda pública en los medios de comunicación, el tema local de mucha importancia y de muchísima gravedad. Red Par Mendoza alertó, por un lado, la manera en que la mayoría de los medios de comunicación, los medios de circulación y de más de comunicación comercial, podemos decir, o sea, no de comunicación comercial, sino que son medios de comunicación y que viven más bien de su pauta, ¿no? Y que tienen un interés económico en como digamos que son empresas. Y para no hablar del medio de comunicación masivo, el tratamiento que hicieron de este tema, y por otro lado pidiéndole al gobierno provincial una respuesta inmediata. Estamos hablando de la prohibición de acercamientos por violencia de género que rige desde el 3 de septiembre pasado hacia el ministro de Seguridad de la provincia, Gianni Venier. La semana pasada, vamos a recordarlo, se dio a conocer a través de un portal que se llama El Otro, es un portal que podríamos hablar dentro de la comunicación no comercial, de una comunicación más, una postura política muy clara. Quiero conocer que sobre el ministro Gianni Venier regía desde el 3 de septiembre pasado por decisión de la jueza Flavia Ferraro, que es la jueza del séptimo juzgado de familia, una prohibición de acercamiento hacia su ex mujer, de hecho, porque están en un proceso de divorcio, y que él no se podía acercar a ella ni tampoco tener ningún tipo de comunicación por las redes sociales, ningún tipo de comunicación virtual, porque la jueza, esto de acuerdo a una resolución que estaba impresa y estaba y se mostraba en el mismo artículo en este portal, la jueza había entendido que había existía violencia de género de larga data, y esto, digamos, ¿hasta cuándo iba a ser la prohibición de acercamiento? Cuando no se demuestre que no existe perjuicio de que su ex mujer se contacte, tome contacto con el ministro. Según nosotros lo que pudimos averiguar, esta información, esta resolución que fue publicada por este portal de comunicación y después replicado por algunos medios, ya había tomado conocimiento varios medios de comunicación, tanto radio, televisión y gráficos, pero no había aparecido, hubo un silencio ahí cómplice por parte de los medios de comunicación, y mismo silencio se reflejó cuando esto circula por El Otro y después se hacen eco otros medios, Y el gobierno de la provincia de Mendoza decide dar una respuesta política muy lavada al asunto, y es una política que entra en contradicción con las leyes que rigen en los casos de violencia de género. El comunicado oficial dice que el ministro Benier se encuentra dentro de un proceso de divorcio, y esto es una situación de índole privada, por eso el gobierno de Mendoza no va a tomar ninguna resolución sobre el ministro y sus funciones. Digo, no es que se lo va a apartar, ni le va a pedir una respuesta política, ni nada que tenga algún vínculo con esto. La propia abogada de su exmujer, y también, podemos decirlo, desde la Red Par y desde el movimiento de mujeres en general, nos llamó mucho la atención esta resolución por parte del gobierno de la provincia, teniendo en cuenta que la ley rige sobre la violencia de género, estamos hablando de la ley que rige sobre las relaciones interpersonales, en que las mujeres se mueven en distintos ámbitos, y que establece qué es la violencia de género, y que fue aprobada por el Congreso de la Nación hace 6 años, esta ley lo que hizo justamente de nuevo, más allá de cómo se debe aplicar y cuál es el marco regulatorio y cómo lo ha venido tomando la justicia, que lo ha venido tomando, ¿no?, es romper con la concepción de que este tipo de situaciones son de índole privada. Justamente, lo que hace la ley es decir, el Estado toma parte en estas situaciones en las que, por ejemplo, las mujeres se vinculan con una pareja o una expareja y sufren violencia. Por eso, la jueza del séptimo juzgado lo que dice es, acá hay situación de violencia de género, por eso yo dicto esta prohibición de acercamiento. Sin embargo, el gobierno hace este comunicado, el cual varios comunicadores y comunicadoras se hacen eco, porque es un comunicado oficial, pero se hacen eco en varios medios de comunicación de manera acrítica. Digo, más allá de la opinión personal que tiene cada uno y cada una sobre el tema, que además muchos ya directamente tomaron esa partida y reproducieron lo que el gobierno dijo, pero aquí hay una cuestión legal, digo, más allá de la postura política, hay una cuestión legal, y es que tenemos una norma lo que dice justamente es todo lo contrario a que este tipo de casos sean de índole privada. Es de índole pública porque el Estado se mete, digo, más allá de que él es funcionario público. El Estado se mete en los hogares justamente para decir, esto nosotros ya, esto está regulado, no se puede hacer lo que uno quiera dentro de la casa porque está dentro de su casa. No, pues cuando se violan derechos humanos, cuando se violan normas, la violencia dentro de los hogares, hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las personas en general, está penada por la ley. Digo, no es que yo, porque es de índole privado, dentro de mi casa puedo hacer lo que yo quiera, cometer delitos, cometer violencia, moverme como quiera, pero porque estoy dentro de mi casa, de las puertas para adentro. No, no, no, eso no es así. No, digo, no es así porque yo lo piense así, solamente no es así. Esto la ley dice otra cosa. Entonces llama la atención, digo, y también obviamente, y esto ya se ha dicho mucho, un nuevo caso de violencia de género dentro del gobierno. En este caso, hacia su ex esposa, otros, por ejemplo, como el ex subsecretario de trabajo que está imputado por acoso a trabajadoras de la subsecretaría de trabajo. También recordemos el caso en el verano, del verano, hace 2 veranos, del ministro de salud, del ministro Gianni de salud, que también había una situación de violencia con una expareja. Digo, llama la atención esto. ¿Cómo se repiten los casos? ¿Cómo el mismo método de respuesta del gobierno es proteger, ¿no? El otro decía, es el ministro que hizo el código contravencional. El código de faltas que está a punto de ser ley cuando el Senado acepte las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados la semana pasada, un código de faltas con mucha muy represivo, con un tinte que va en contra de las luchas sociales, donde se establecen claramente que diferencias de clase, porque si yo tengo plata para pagar alguna falta que cometí, la podré pagar, y si no, lo que haré es o ir a prisión por algunos días, un código contravencional, nunca se va muchísimos días, o tendré que hacer trabajo comunitario. Claro. Y es el ideólogo. Al principio, cuando se estableció el código de faltas, yo pensé, en realidad era pura letra del gobernador Alfredo Cornejo, pero no. Después, chequeando algunas fuentes, quien lo crea, quien lo escribe, es el mismo ministro. Y bueno, y da la casualidad que esto sale casi la misma semana en la que el código está tan fuerte y tan en agenda, y donde hubo una fuerte manifestación la semana pasada en contra. Y donde también en qué lugar se pone a las mujeres, ¿no? A través de este código, que eso también tiene que ver con Venier, ¿no? Que es quien lo construye de alguna manera, ¿no? Y ya con estas denuncias y estas cuestiones vemos cuál es la perspectiva que él tiene sobre las mujeres y las disidencias sexuales, que también se visualizan en el código contravencional. Sin duda. Y además, en este caso también hay que decir, digo, más allá del tema de género, que el pedido de acercamiento también fue solicitado por su expareja hacia su hijo. Digo, es un tema muy delicado. Uh-huh. Entonces, bueno, esta decisión del gobierno de despegarse. Así que, y por otro lado, ya más desde el punto de vista comunicacional, que es lo que hace la Red Par, y es esto de ver, por un lado, el silencio previo a esta resolución hasta que saliera en este portal de medios de comunicación que tenía la información. Uh-huh. Por otro lado, la reproducción casi textual por parte de estos medios del comunicado oficial, sin intentar buscar la voz del ministro, sin intentar buscar la voz de la abogada, de la demandante, de la víctima, sin más. Y se cerró la historia. Y obviamente una lectura, y también porque uno tiene fuentes de una presión oficial para que el tema no se trate y no salga mucho más de lo que salió. Y pero dijimos al comienzo de la columna esto de marcar también las prácticas comunicacionales que sí recomendamos, más allá de que la información no es una buena noticia. Y es que ayer en Clarín, y justamente vamos a hablar de Clarín, pero bueno, se trata de la periodista Mariana Iglesias, que tiene una mirada de género, salió una información en la edición domingo, que sabemos que es lo que más se lee en los diarios de la Argentina, que no está reglamentada. ¿Por qué digo que es una buena práctica? Porque a veces los temas están en agenda y después no se siguen. No está reglamentada la ley Brisa, que recordemos que es la ley que se aprobó el 4 de julio pasado por unanimidad en diputados, y lo que marcaba es una indemnización económica a los hijos y las hijas de mujeres que han sido muertas en manos de parejas, exparejas, es decir, a las víctimas del femicidio. En la Argentina hay 3.500 niños y niñas que pueden cobrar esa reparación económica. Estamos hablando, Gaby, de una reparación que se estableció en una jubilación mínima. Es decir, hoy son 8.600 pesos que deberían estar percibiendo, que obviamente al ser menores, generalmente quienes van a percibir eso son quienes están cuidando a esos chicos y chicas. Y hoy no lo han empezado a cobrar, pese a que cuando se aprobó la ley se festejó muchísimo, porque estamos hablando de que tienen a sus padres muchas veces, a sus padres en la cárcel, que, digo, muchas veces son sus padres generalmente, y por otro lado a sus madres muertas, eso es así, teniendo en cuenta que es promedio cada 30 horas y muchas veces menos, muere una, bueno, la última estadística se hablaba de 22 horas, una mujer en la Argentina, y bueno, y se está hablando de esta cantidad aproximada de niños y niñas, 3.500. Entonces, no está reglamentada, que es el paso que le queda a la ley para que se convierta en tal. O sea, se aprobó la ley en julio, por unanimidad en el Congreso, después pasa al Ejecutivo, tiene que promulgar y reglamentar, es decir, ver cuándo, desde cuándo empieza a regir. Bueno, esto no lo ha hecho. La respuesta que le dio a la periodista de Clarín, y que ella lo escribió ayer, es que está en proceso de... Bueno, todavía no está. Entonces, estos temas, por eso decimos, ¿por qué hablamos de las prácticas comunicacionales que recomendamos desde la Red Par? Digo, ¿qué le interesa a quienes oyen la radio? Y bueno, también por ahí uno podemos aportar desde el punto de vista, bueno, cuando leemos los medios, como los leemos. Claro. Justamente de estos temas, que a veces están en agenda y que uno los festeja, pero, y muchas veces hay una frase muy de sentido común, pero de sentido común que está basado, me parece, como en la experiencia, ¿no? ¿De qué nos sirve tener tantas leyes si después no se aplican? ¿Qué significa en la práctica concreta que no se apliquen? Y esto, justamente, si no hay una reglamentación, y por lo tanto, si esto no termina sucediendo, ¿cómo vamos a poder pensar en las partidas para el presupuesto del año que viene? Exactamente. Así que bueno, vamos a ver si finalmente esto sucede, si finalmente se reglamenta, y por otro lado, con este tema más local de Venier, ¿qué termina sucediendo? Es como una pregunta, porque bueno, me imagino que va a seguir este proceso en el ámbito penal, el proceso por violencia de género, y por otro lado, como dice su abogado, a diferencia de lo que establece el gobierno, en el ámbito civil, su proceso de divorcio, que eso sí es de índole privada. Claro. Para que se entienda la diferencia entre uno y el otro. Totalmente, Laura. Nos quedaremos allí y esperemos que, a ver cómo siguen estas dos situaciones, ¿no? Una que tiene que ver más con lo nacional y otra más con lo local, y esperemos que sea a favor y con una perspectiva de género, ¿no? Y que verdaderamente el gobierno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, y no en relación a, bueno, cuando está encubriendo de alguna manera a un funcionario, y cuando sí se para con qué vara se mide, ¿no? Para quiénes sí y para quiénes no. Claro, es muy parecido a lo que hablábamos recién del código, ¿no? Tiene esa cuestión de las varas con las que medimos y que generalmente son de clase. Absolutamente. Laura, un placer escucharte como todos los lunes. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Así será, Gaby. Un abrazo grande. Abrazo grande, te agradecemos mucho desde aquí. La escuchábamos a Laura Fiocchetta llevando a cabo la columna de la Red Par por una comunicación no sexista.